sale del amor. Sale del amor este caminar hasta que tengamos la posibilidad de hacerlo y de desafiar a todo lo malo que está pasando en este momento en nuestro país. Yo digo, no me acuerdo tanto del 90 y del 2001, sí, lo recuerdo con dolor, con bronca, pero esto que está pasando hoy en nuestro país, estos dos años y algo, me hiere, me exaspera y me da fuerzas para todos los días levantarme con malas noticias, pero decir a la calle, a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo siento más ahora? Porque tuvimos 12 años de unos gobiernos maravillosos que nos dieron respeto, amor. Gobiernos que nos llamaban, nos consultaban, nos respondían. Entrábamos en la casa de gobierno como si fuera nuestra casa. No es. Es, pero ahora está es una casa ocupada. Es una casa ocupada. Entonces. Ocupada por los CEOs. Exactamente, por los CEOs, los malos pensamientos, la gente mala, la que no nos quiere. Quiere el dólar. El dólar es su Dios. El dinero es su Dios. ¿Se creerán que van a vivir toda la eternidad? ¿Se creerán únicos? Yo no sé. Pero así como empezamos buscando cada una lo propio en soledad, y alguien nos dijo, a mí me dijo la mamá de María Claudia Falcone, una de las víctimas de la noche de los lápices, mi consuegra, no esté sola Estela, hay otras abuelas, y fui, y nunca más me separé. Entonces esa unidad que la tenemos que fortalecer ahora nosotros en estos tiempos, yo les digo, aunque pensemos distinto, pertenezcamos a ideologías distintas partidarias, si todos pensamos que esto nos sirve, a luchar, todos juntos, porque es la forma de combatirlo, respetando la democracia hasta que termine su mandato, porque si se va antes, quizás se crea que es un héroe, y no lo es en absoluto. Entonces, las abuelas ya no buscamos solo a nuestros nietos como una cosa encapsulada, siempre tuvimos las puertas abiertas. Nos da dolor las personas que quedan sin empleo, están echando todos los días centenares de obreros, de personas laburantes. Nos da dolor que se nos mueran niños de hambre en un país riquísimo. Nos da dolor que a los jubilados nos van a sacar más dinero del que corresponda y nos están robando el dinero que aportamos durante toda una vida para tener una vejez tranquila, los medicamentos que nos llegan, el PAMI que no funciona, todos los derechos de vivir mejor, de tener libertad, de gozar de una casa, la salud atendida, comer en la mesa familiar y no en las escuelas. Las escuelas son para educar, están cerrando escuelas. ¿Las universidades para qué? Total, cuanto más burro el pueblo, mejor se lo domina. Todo eso es lo que nos enerva, lo que nos hace estar dejando la vida, pero renaciendo cada vez que uno puede compartirlo, porque en soledad nada se hace. O sea, que esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión y la verdad que hay mucho para hacer. Y nunca, nunca vamos a aflojar este camino que hemos elegido.